agua con el día. Si estuvo mi amadrado, escapa ileso. Necia ha sido al escuchar tus voces, que todo el horror en mis senos guardo. Venganza, mi corazón no más destroces. Por su amor aún aguardo la vuelta de la dicha, mi presencia, cuando su desdén moría en un abrazo, a oír el latido de su descendencia. Mi amor entonces vivía en su regazo. Ni los consejos ni las súplicas piadosas que tú y estas mujeres destilan curar pueden mi destino. Sembrar en alma inútil esperanza es retardar los sucesos. Hijos, entrar, obedece. Vuestra madre paga caro su venganza. El sufrimiento comienza a vuestra edad. Más a que todo recuerdo grato fenezca y avance del adulterio su veneno, que en mí se encienda del odio la yesca. Contra el ser odioso, a mí ya ajeno. Pedro. Que no me arredró ante su desalmar. Que venga y dile que no me arredró ante sus deseres. Thank you. central. Vuestra madre paga caro su venganza. El sufrimiento comienza a vuestra edad. Más que todo, recuerdo tu gran cofenestad. Y avancen del adulterio su veneno. Que en mí se encienda del odio la yesca. Contra el ser odioso, a mí ya. We'll be right back.